90.1 de Radio La Negra. Cuarteto Radial. Con música de diversión y todas las pilas. Todos los sábados de 5 a 6 en Radio La Negra 90.1. A todos los oyentes, esto es Cuarteto Radial por Radio La Negra. Hola Matías. Hola Martina. Bueno, problemita. Hoy vamos a hablar puntualmente sobre la Bersuit, la banda de rock nacional. Si nos quieren mandar mensaje de texto o llamarnos, pueden hacerlo al 02944-351222. Y si nos quieren llamar por un fijo, que también nos pueden llamar al celular, 4455710. Y por Facebook, Cuarteto Radial, Radio La Negra. Y si nos quieren escuchar por internet, radiolanegra.blogspot.com. Así es. ¿Saludos? Saludos. Saludos a todos los oyentes, a mis viejos, a mis hermanos, a mis tíos, a todos los que nos escuchan. Muy bien, yo saludo a mi mamá y a mi papá, que están comiendo un asado ahí con unos amigos. Y bueno, a todos los oyentes, a todos los amigos que nos están escuchando, que guarden un pedazo. Dale, a todos los amigos que nos están escuchando, sí. Saludos para ellos. ¿Y te parece que nos vayamos con un tema? De Krillex. Vamos con un tema de Krillex. Dale. Play some rock and roll. can play some rock and roll. Go again to all my friends, together we can play some rock and roll. Go again to all my friends, together we can play some rock and roll. Rude boy bass, mash up the place. Bueno, mensajes de Facebook. Antonio La Carter le manda saludos a toda su familia y dice que pasen un buen tema. Y Matías As manda saludos a su amigo Facu. Muy bien. ¿Vos querés mandar saludos a otra persona? No, está bien así. Muy bien. ¿Te parece que vayamos con la entrevista? ¿Con la entrevista? ¿Está lista? Con la entrevista de Versuit. ¿Está lista? Sí. Muy bien, entonces nos vamos con la entrevista de Versuit y nos vemos en 6 minutos. Así es. Bueno, pues estamos de nueva cuenta en Región Ñ, acompañados de una buena banda argentina. Y de entrada, ¿no? Bueno, ellos son Versuit, Versuit Vergarabat, que están aquí con nosotros. Estamos en la Ciudad de México, en una visita que tuvieron ellos por aquí, en el Bulldog Café, donde nos encontramos. Y voy a probar la memoria de Gustavo Cordera, porque hace ratito me dijo que era muy, tenía muy mala memoria. Gustavo, ¿cómo se llama el programa? El programa... Ya lo vi. Ahí que la muestra de que no sé. ¿Alguien se acuerda? Región Ñ. Región Ñ, así es. Era, exacto. Exactamente, porque solamente el español tiene la Ñ. Exactamente. Así es. Ok. Muy original. No te pongo el micro porque te lo traes puesto. Sí, no tengo puesto. Muy original el nombre, sí. Pues bueno, me da mucho gusto tenerlos por aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y tenerlos también en el programa para toda la gente que nos ve. ¿Cómo se encuentran en estos momentos, Gersuit, aparte del calor, aparte de aquí, la ciudad y todo, musicalmente hablando? Bueno, muy bien, muy contento de estar aquí nuevamente en México. Esta es tal vez la quinta o sexta gira de la banda por estos lugares. Se está agrandando un poco el mapa para nosotros. Tuvimos la suerte de estar también en Tijuana, en Ensenada, Guadalajara, y bueno, ahora aquí en DF y alrededores, y estamos muy contentos y terminando un nuevo disco que va a salir en pocos días, así que bárbaro. Ellos aquí en la Ciudad de México estuvieron haciendo algunas cuantas presentaciones, ¿no? Como la que van a dar el día de hoy. ¿Cómo les ha ido? Que estuvieron en la prepa Fresno, ¿cómo les fue? ¿Cómo nos recibe la gente? ¿Qué tal? Y ya te digo, fue muy importante el recibimiento, la gente bailó, saltó, cantó las canciones y nos fuimos muy felices, estamos muy felices, verdaderamente estamos pasando por un momento interesantísimo después de unos cuantos años que venimos, ya hace como 8 veces vinimos al DF y si bien la gente es muy difícil de conquistar, cuando uno se acerca y cuando la gente se acerca de verdad y lo hace de corazón, así nos sentimos ya un poquito en el corazón de la gente. Para todos nosotros esto es un gran viaje, toda una experiencia alucinante, el hecho, imagínate, de estar tocando por muchos lugares del mundo, en contacto con tanta gente y viviendo todo esto a través de la música es hermoso. Ahora sí, después de esta visita a México, se regresan a Argentina y van a preparar lo que es el nuevo disco. Platíquenme de lleno de esa nueva producción discográfica. Y como la banda tiene 15 años ya de formación, nos debíamos a nosotros mismos y le debíamos a la gente un concierto en vivo grabado, con el calor de la gente, con el aroma de lo que es el rito versuitero, de la cosa futbolera que hay en un concierto de rock en Argentina. Se grabó en Obras Sanitarias 17 de noviembre del año pasado, fundamentalmente, y recogimos en ese disco todo el espíritu festivo de lo que es Bersuit, y es un regalo para la gente, ¿no? Es un regalo para aquellos que nos siguieron durante tantos años, aquellos que estuvieron ahí, aquellos que escuchando ese disco se van a sentir parte, ¿no? Porque el estudio es muy lindo, transmite una experiencia artística interesante. Pues ya para terminar, y agradecerles por supuesto la visita a México, ¿no? Que no nos olviden, porque es importante, ¿no? Como ustedes lo dicen, de un tiempo para acá ya llevan varias ocasiones en venir a presentarse. Pues hablando de los videos, quiero que me cuenten un poquito la historia. Es que esa es una como pregunta típica del programa, ¿no? Que nos hablen de los videos, cómo ha sido su historia, cuál les gusta más, alguna anécdota que tengan. Y pues ya por último, presentar el video que ustedes quieran. A mí el video que más me gusta, por la sencillez, por la producción instantánea y porque se hizo con nada, es el video del señor Cobranza. Parece que es una idea así de simple, con una potencia tremenda. La rola le ayuda mucho. Se hizo, mira, para contarte la historia de ese video, se hizo con la de un día para otro, en la madrugada, porque la canción había sido censurada y necesitamos hacer un video para regalarlo entre la gente en los recitales, para que la canción no muera, ¿no? Para que la canción tenga vida. Y esa fue la idea por la cual se hizo ese video. Sí, digamos que fue el más sencillo de todo y más rápido. Después está el video de la bolsa, que lo que guarda es una anécdota. Más que nada, el video, o sea, tiene imágenes de incluso el día en el que se hizo la canción. Digamos que eso es, o sea, guarda eso, ese video, es el momento donde fue creada la canción misma. Presentamos un video, ¿cuál quieren? Para cerrar con esto, esta pequeña charla con ustedes. Y bueno, vamos a hacer Yo tomo para no enamorarme. ¿Nada más? Vamos a tomar, ¿no? Más bien, Yo tomo y ustedes al escenario. Muchísimas gracias a Bersuit. Esto es Región Ñ y pues nos vamos con Yo tomo para no enamorarme, o más bien tomaré para lo mismo. Nada, vámonos con este video. Muchísimas gracias. my best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. Bueno, volvimos. Acabamos de escuchar una entrevista de México. La banda había ido a México y bueno, estaba más o menos presentando su disco nuevo. Estaba también saludando a toda la gente. Bueno, ahora vamos a leer un pequeño texto de la Versuit que comienza así. La banda comienza a mediados de 1990. A principios de los años 1990 ingresaron al grupo Rubén Sabina en voz, Raúl Pagano en teclado y Oscar Rigi en guitarra eléctrica. Con esta información grabaron su primer álbum llamado Y Punto. Este disco contiene una versión de El Tiempo No Para, una canción del músico brasileño, Cazuza. Además, contenía el tema Hociquito de Ratón, que la banda había compuesto al comienzo de su carrera. En 1993 se editaron su segundo disco, titulado Asquerosa Alegría. Tras el lanzamiento del disco, se alejaron de la banda Rubén Sabina, Raúl Pagano y Charlie Bianco. En reemplazo de este último ingreso, Alberto Berenzuela. Hicieron un álbum que hizo conocida a la vez a nivel nacional e internacional. Fue Libertinaje, doble platino en Argentina. Lanzado en 1998 y producido por Gustavo Santaolalla. Iniciaron una gira de representación en toda Latinoamérica, España y Estados Unidos. Ingresaron a Huacha Tour del año 1999. Hicieron tres giras exitosas por España, incluyendo una participación en el Festival. Pasaron cuatro veces en un año por México. Tocaron en Chile, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Uruguay, Bolivia, Perú, Nicaragua, Ecuador y Puerto Rico. Cerraron en el año 99 con un recital masivo ante 50.000 personas al aire libre en Buenos Aires. Frente al obelisco, el disco incluye la canción Señor Cobranza, originalmente de las manos de Filippini, una canción protesta hacia el Estado que causó controversia, pero al mismo tiempo logró que la banda lograra gran popularidad. En 1999 participaron del disco Tributo a Sandro, un disco de rock con una versión de una canción Muchacha y una guitarra. En el año 2000 editaron Hijos del Culo. Con él nuevamente alcanzaron el doble platino y el grupo continuó creciendo en convocatoria. En 2002, la banda cumplía 10 años después de su primer disco publicado, por lo que a mediados del 2002 editaron De la Cabeza con Bersuit Vargarabat, grabando en vivo en el estadio Obras Sanitarias y en el show Center de EADO. Un Poco y Perro Amor Explota fueron los únicos temas nuevos del disco. Con este trabajo comenzaron la gira De la Cabeza de Bersuit. Con la que recorrieron el país. Además de representarse en Latinoamérica, España y Estados Unidos y hacer una serie de recitales en el Estadio Luna Park de Buenos Aires, el disco alcanzó el triple platino por lo más de 150.000 copias vendidas. Los dos shows en los que fue grabado el álbum fueron filmados y editados en un DVD con el mismo nombre, 2004, con el que siguieron el galardón de DVD del platino. En el mes de marzo de 2004 lanzaron La Argentinidad al Palo, un disco doble que salió a la calle en dos etapas, La Argentinidad al Palo CES y un mes después La Argentinidad al Palo Lo Que Es. Esta placa recibió el galardón de sextuple platino y fueron reconocidos por los medios de comunicación como la mejor banda de 2004. A continuación, Bersuit dio más de 100 recitales nacionales e internacionales durante 2004. El cierre del año fue un multitudinario show en Mendoza, del que se registraron las imágenes y el audio para la edición de un DVD. Después del milagroso año, la Bersuit es invitada a la apertura del Foro Social Mundial del Porto. Alegre Brasil, ahí compartió escenario con figuras como Gilberto Gil y Manu Chao, entre otros. Participaron así un gigantesco espectáculo en el elenco Puerto del Sol. Durante el año 2006, la banda realizó una gira por Italia en la grilla, junto con Negrita, un grupo italiano en el que luego hicieron una gira por España. El disco Lados BB, publicado en 2006, contiene temas previamente inéditos y rarezas. El 12 de mayo de 2007, Bersuit realizó un concierto en el estadio de River Plate con una convocatoria de 70.000 personas en el que se presentaron la nueva canción De Ahí Soy Yo 2. En noviembre del 2007 editaron un nuevo disco de estudio titulado, incluyendo la canción de Así Soy Yo, una fuerte criteria hacia la construcción de papeleras en el Río de la Plata y a la contaminación ambiental. El disco alcanzó rápidamente el doble platino. Durante 2008 volvieron a presentarse en el estadio River Plate en el marco del festival Quilmes Rock, en el que cerraron la noche ante 60.000 espectadores. Además, realizaron una gira que incluyó a España y varios países de América Latina. En 2009 anunciaron una serie de conciertos en el estadio Luna Park, denominada Luna Llena, en el Luna Park, en la que plantearon a partir del mes de abril tocar en las 9 noches de Luna Llena de ese mismo año. Sin embargo, solo se hicieron 2 de los conciertos estipulados, el de abril y el de mayo, dados por el compromiso de Cordera por su carrera solista. En junio de 2009, la banda decidió separarse por 3 años, según lo aseguraron sus integrantes, debido a que el cantante Gustavo Cordera había iniciado un proyecto de solista. Podemos no volver porque de repente este camino de solista nos encanta. Y es como la pareja cuando vivís otras situaciones y te gusta, no volvés, dijo Cordera en junio al diario El País de Uruguay. El diario El País de Uruguay. Pasé a compromisos pactados que la banda tenía hasta diciembre, todo fue cancelado. Durante los siguientes 2 años, Cordera lanzó los álbumes Suelto, en 2009, y La Caravana Mágica, en 2010. Daniel Suárez, Pepe Cepeda, Cepes Espedes, con Don Babati y Oscar Ríe, conformaron una banda llamada The Bueyes, que editó un álbum llamado Más que una yuta. Por su parte, Juan Zaira también inició una carrera de solista con su disco Fisuras Puestas, que mezcla tango y rock. Por su parte, los proyectos Tito de Venezuela y de Carlos Martín no editaron ese disco a periodo. El 29 de febrero de 2012 lanzaron La Revuelta, cuyo primer corte fue Cambiar el Alma. En los días 4, 11 y 17 de mayo de 2013 realizaron 3 conciertos temáticos con el objetivo de festejarlos 25 años después de la conformación de la banda. Estamos hablando de la suite, de vuelta. Estos recitales presentados en el Teatro Vorterix representaron toda su discográfica. En el primer día interpretaron los discos y punto, Libertinaje y Testosterona. En el segundo, Don Leopardo, Hijos del Culo. Y en el tercero, Asquerosa Alegría, La Argentinidad al Palo y Lados BDB. Además, tocaron canciones de La Revuelta y los temas solo editaron en la cabeza. ¿Qué te pareció, Mati? ¿Sí? ¿Qué te pareció? Muy bien leído. Bueno, gracias. ¿Vamos con un tema? Dale, vamos con un tema. De Las Pelotas. Dale. I'm

Cuarteto Radial. En Radio La Negra 90.1. Muy bien, ahora largamos con otro tema. ¿Otro tema? Sí, a pedido de Anto Carter, el de Un Buen Tema. Un buen tema, pero hoy no preparé el pendrive para Buen Tema. Traje lo que había. Lo que había. Bueno, ahora me fijo si tengo música en el pendrive. Vamos con un tema de Las Pilotas, ¿quieren más? Vamos. En su proyecto Voces Ambientales presentan un trabajo de quinto y sexto. Ah, Jenny, ¿cómo andás? Todo bien, che, acá te traje el pollo y los chorizos. Se te vino Bueno, ahora en este espacio que nos queda vamos a hablar sobre qué vamos a hacer en las vacaciones o en qué hacemos en nuestro tiempo libre. Bueno, no sé, a mí me gusta escuchar música, en verano ir al lago, al río, no sé, juntarme con amigos. A mí también, me gusta estar con mi compu jugando. Mati, game por toda la vida. Gamer por toda la vida, así es. Ese es mi segundo nombre. ¿Cómo? Ese es mi tercer nombre, porque segundo nombre tengo. Ah, ¿cuál era? Ya sabes vos. No me acuerdo, Matías. Bueno, ahora en este espacio vamos a hablar sobre... Pueden enviar mensajes por Facebook, por celular. El número de celular es 2944-35-1222. Así es. Y por el Face, si no nos tienen como amigos, pueden enviarnos la solicitud. No, o sea, nosotros estamos como Cuarteto Radial. Radio La Negra. Radio La Negra, así es. Y también volvemos a decir los números por las dudas. ¿Alguien no lo ha escuchado? Espera, yo le voy a decir lento. 2, 9, 4, 4, 3, 5, 1, 2, 2. Tres veces 2. A ver, yo lo repito porque no quedó claro, creo. 0, 2, 9, 4, 4, 35, 12, 22. Y si dice, si usted quiere llamar y dice no tiene crédito suficiente, vaya a una recarga. Sí, o puede por Facebook. O también puede llamarnos a la radio, ¿cierto? Sí, 44 55 710. ¿Otra vez? Lo estaba por leer yo. Bueno, decilo. 44 55 710. Bueno, perfecto. Y por internet. Por Facebook. No, por... Si nos quieren escuchar por internet, aunque ya está por terminar el programa. No, radio... falta 17 minutos. Más o menos, sí. RadioLaNegra.blogspot.com. Así es. Y queríamos decir también que nosotros vamos a seguir todos los sábados hasta que por ahí capaz viajemos. Y por ahí justo esa vez que viajemos capaz caiga sábado. Que por eso cuando hubo como 3 semanas, más o menos, o 2, que no pudimos venir. Porque 1, pido disculpas, yo estaba enferma. 2, Mati tuvo que viajar. Y bueno, y así. Tuve que hacer negocios. Soy hombre de negocios. Ajá. Tuve que hacer cosas. Sí, él es un hombre de negocios. ¿Vos qué pensás hacer en tus vacaciones, Mati? Yo. Sí, vos. Capaz darme mi pileta. Capaz no ordene mi cuarto. Ajá. En eso estamos de acuerdo los dos. Porque estos días sí que estoy a full ordenando. Y capaz. A ver, para el próximo sábado, ¿cuánto tiempo te dura el cuarto ordenado? Eso es una buena consigna. ¿Cuánto te dura el cuarto ordenado? Un día menos. No sé, yo capaz... Lo único que ordeno mi cuarto y después lo único que no ordeno es mi cama, porque mi vieja siempre la termina ordenando. No, al contrario, a mí me obligan a tener el cuarto ordenado. A mí no me obligan, pero yo siempre soy ordenada. Bueno, no somos iguales en eso. Muy bien, otra consigna para el próximo sábado puede ser... A ver, ¿cuál te parece? ¿En qué cosas no somos diferentes, por ejemplo? Muy bien. Habría que anotarlo. También querías mandar un saludo a Javi y a Diego. Sí, muy bien. Bueno, Diego, recién encontramos... Sí, encontramos la entrevista que le hicimos otra vez. No. La grabación. Sí, cuando estábamos practicando el spot, que estábamos Cuarteto Radial y vos grabaste todo. Y ahora lo encontramos, así que nos vamos a vengar. Vamos a subirlo al aire ahora. No. Para que no... Riamos un poco de nosotros. ¿Lo querés subir? No, otro día. Ok. Porque hay que editarlo todavía. Sí, hay que editarlo. Y gracias a Dios por grabarnos. Sí. Bueno, vamos con un tema. Un tema de Felix, porque no tengo otro tema. Ok, vamos. Dale. Bye. tried my best to feed her appetite, to keep her coming every night. So hard to keep her satisfied. Volvimos. Volvimos. ¿Te querés empezar a despedir, Mati? Bueno, un saludo a mis viejos, a mis tíos, a mis hermanos y a mis primos que me están escuchando. ¿Alguien más? A Diego, a Javi y a todos los oyentes. ¿Alguien más? Ay, contanos algo. ¿Qué querés que te cuente? No sé. Que capaz aprueba toda la materia. Muy bien. ¿Y vos? Algunas. ¿Algunas? No, cuál? Pero yo veo bien. Lo único que pasa es que tengo que aprobar las materias que no tenía el primer trimestre en la anterior escuela. Y son bastantes. Entonces me tengo que concentrar y ponerme a estudiar. ¿Cuándo? ¿En febrero o en diciembre? No, en diciembre. Solo, igual no es mucho. Tengo que hacer los trabajos prácticos que yo no estaba en primer trimestre, así que... ¿Pan comido? Sí, pero son bastantes. Muy bien, ¿a quién querés despedir? A mi familia, a todos los oyentes, a ver, ¿a quién más? ¿Tu novio? No. ¿Tu novio? No. Bueno, acá Antonio Carter pone, muy buen programa, gracias por hacer cada sábado que escuche la música que me gusta. Bueno, gracias Antonella. Oyentes, gracias y nos despedimos hasta el próximo sábado. Así es, ¿te parece? Hasta el próximo sábado. De sí. Dieta. Dale. Nos vemos hasta el próximo sábado. Adiós a todos los oyentes. Dios quiere, nos vemos. Something I need your love, I need your love, I need your loving. You got that good.